Sí, contame, ¿por qué te inscribiste en el grupo juvenil del coro estable? Y exactamente, si te acordás, ¿cómo fue ese primer ensayo, y en qué año fue? Brevemente te diré todo la mochilita que yo tenía cargada en mis espaldas en esos años. Tendría que remontarme a los 4 o 5 años, cuando en casa se hacía música de todo tipo. Había reuniones sociales, iban escritores, iban filósofos, iban músicos del tamaño de Chacho Müller, que era como un íntimo amigo de mi casa, Tucho Espinazzi, Hilda Herrera, Jorge Riestra, todos los amigos de un grupo de mi vieja. Y en el momento de que se podía cantar algo, mi viejo cantaba una de sus cancionetas románticas, acompañada de mi vieja en el piano. O sea, los arroyeños estuvieron en mi casa. Yo no me enteré porque me había quedado dormido, obviamente, a los 4 o 5 años, imagínate. Pero ese fue como el puntapié inicial, que a la vez también tenía reservado el espacio hacia el deporte. Y básicamente, después de haber pasado un año en regatas en futsal, a los 10 años comencé con mini vóley. De ahí más no paré más. A los 8 años aproximadamente entro al Teatro de Ópera de Cámara que se hacía en la Siberia con Olga Chelavine, la rusa, le decían. Era rusa, y Horacio Basaldúa, básicamente. También estuvo Guillermo Scarabino en unos momentos dirigiendo y demás, o tocando el piano. Pero codearme con los cantantes de esa época y algunos que estuvieron mucho tiempo en cartelera, Enrique Francovic, Lequini, Maru Mirande, Rosita Bonino, Graciela Vidal, Ferrari, bueno, Francovic, Drapo. Un montón de gente que se prestaba para hacer Carlos López Bazán, me voy acordando, de óperas maravillosas para niños, Hansel y Gretel, por ejemplo, en la versión de Humperdinck, El pequeño desayunador de Britten, Amal y los visitantes de la noche de Ravel, es decir, había que ensayar y la rusa nos tenía a muerte ensayando hasta altas horas de la noche. En ese grupo conozco a un señor que hoy lo llevo en mi corazón y me emociono porque el negro para mí es un hermano para mí, David. Mi abuelo, todavía hoy, cuántos años pasaron y sin embargo lo quiero tanto al negro. Que bueno, cantábamos en esa época del teatro y yo después de un par de años no lo vi más. Hasta que un día vine a mi casa, en el año 78, y yo tenía 15, casi 16 años. Y bueno, David me invita, me dice, palabras textuales, vos vení conmigo, me dice, si te gusta bien y si no te vas, así nomás, delante de mi vieja y todo. Yo tenía, te quería hacer algo, porque tenía todo ese bagaje musical y no sabía, no me animaba a expresarlo como corresponde, ¿no? Más allá de que el vóley ya estaba a full y demás, pero nunca dejé ninguna de las dos actividades que fueran más. Y bueno, mi primera obra fue El April is My Mistress Face. Se me acerca un tal Horacio Álvarez, me dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Horacio? Hola, Octavio, qué sé yo. Bueno, acá te dejo la carpeta. Después, Cristian, verá si te prueba o no. Ah, pues perfecto, ¿ves? Era el bajo 12, B12. Bueno, termina el ensayo, me presenta a David, lo veo a Cristian ahí sentado al piano y le comento qué soy yo y de Cuca Cosentino, qué soy yo, y creo que vagamente se acordaba, porque era un grupo de mujeres contraltos que siempre estaban juntas, bueno, se cumple la historia. Oh, bueno, dice Cristian, qué soy yo, pero bueno, perfecto. Me prueba y dice, bueno, bajo y a la miércoles, empecé. Me acuerdo que para esas obras, aparte de obras sinfónico-corales, que yo recién me desayunaba con esas cosas, estábamos justo en la época de, me acuerdo, del Teatro Astengo, de Fundación Astengo, y yo llevaba el Geloso, el famoso Geloso, que después me lo afanaron años más tarde, lamentablemente. En casa de Diego Fernández, o sea, de los Fernández, porque yo era amigo de Diego, de Alejandro, de Chini y demás. Elegí clase de Knig, de Bach y el Kyrie Vivaldi, a doble coro. Me acuerdo perfectamente, debutaba en ese momento la toga azul y la corbatita roja. Así que bueno, ese fue mi primer, mis primeros momentos de juvenil. Perdón que se haya sido extenso, cortarlo donde vos quieras, pero tuve que. Bien, y después cuando terminaste, es decir, después del Juvenil 79, ¿cómo siguió tu relación con la música? ¿Y qué hiciste? ¿Si vos estabas decidido por la música o si estabas decidido por alguna otra actividad? Estaba decidido a seguir educación física, por ejemplo, porque yo después de los 5 años pude haber hecho 3 años y ya me recibí de profesor. En ese momento tiré la moneda y dije, bueno, salió música, del 50 y 50 salió música. Ya me picaba el bichito de la dirección coral, pero bueno, en la facultad no había dirección coral en ese momento. Así que recién en el 84 ingreso a la Siberia. O sea, me tomé un tiempito sabático para poder ingresar. Sí, no, y con la música sigue enganchado a través de otros parámetros. Es decir, disc jockey, por ejemplo, con mi hermano, con Augusto, éramos disc jockey particulares. Después él trabajó en un boliche que se llamaba Mitternacht y yo trabajé en uno que se llamaba El Elefante Blanco. Por ese lado nos mantuvimos. ¿No? Seguimos, en mi caso, yo cantando en el coro estable, pero nada, todavía, aún habiendo terminado la colimba, de decidirme realmente si iba a seguir, que yo quería seguir dirección coral, pero bueno, no había, así que me tuve que meter en el año 84 en composición. Y contame en estos 40 años, si vos tuvieses que elegir algo de cualquier actividad o de la vida familiar, lo que vos quieras, que recuerdes especialmente en estos 40 años que muchos de los integrantes del grupo no te vieron, ¿qué te gustaría contarles de lo que viviste o experimentaste? Del pase al estable, yo tendría que recordar fundamentalmente el último semestre del coro estable del año 80, en el cual el coro fue otro, totalmente a lo que, por eso no hay mal que por bien no venga, con el anuncio del certamen, con lo que pasó, el resbaloncito que tuvimos en Santa Fe y la buena nueva increíble de un corazo en el Teatro Colón. Eso creo que fue un sueño, ser el mejor coro de la Argentina y participar en ese coro, ¿cierto? Bueno, obviamente que el de Arezzo, increíble el de Arezzo, es un punto muy alto en mi vida coral. También significó la visita, el ir a conocer a mi familia italiana en un momento dado, que no los conocía, a mi tía, a mi tío, hermano de mi viejo, mi prima, mi abuela, que recién conocía a mi abuela. Después lo que vino, más que nada, me recuerdo con puntos altos, llegar a mi primer coro en el 86, en San José de la Esquina. Ahí empecé a dirigir coros y no paré. Me llamaban de un lado, me llamaban del otro, de Cruz Alta, de Marcos Juárez, hasta el 90 en que se me da de esto de crear un coro en Rosario, que es un sueño, sigue siendo un sueño, el Monteverdi, y dirigiéndolo durante 20 años. Así que fue una de las experiencias más lindas de mi vida, con muy buenos repertorios. Tú cantaste en algunas canciones también, y muy bien, y muy bien. También recuerdo la participación en certamen provincial y en certamen internacional de Trelew, con muy, muy, muy buena performance. Y bueno, después, ya viniendo en los 90 para acá, la organización de los festivales Mucio, corales, lo único que se hacía en Rosario. Después sí, bueno, vino la parte familiar, linda, digamos, casándome con Virginia, la psicóloga, este año 93. En el 96 nace Julia, hoy es diseñadora gráfica, y María Clara en el 2001, estudiante ahora de kinesiología. Así que dos hermosas bellezas que tengo como hijas. Espera que me seco la baba. Bueno, ahora soy tío abuelo también, gracias a Floppy, que ya tiene dos chiquitos. Otra cosa alta para recordar, así ya en el nuevo siglo, es el ser vecina tuya. Así ya en el 2000, agosto del 2000, adquirimos esta casa y la pagamos durante 15 años. Así que, más allá de eso, vinieron los conciertos sinfónico-corales, entre ellos la Misa Brevis de Haydn, que también, junto a Gloria de Vivaldi, fueron dos obras hermosísimas que yo quería dirigir. Y bueno, me resultó. Así que, como de los 10 años que estuve en el ProMúsica, en el año 97 que yo ingresé, hasta el 2007. Pero bueno, fue un punto alto también para mí, incluso reencontrarme con mis ex coreutas, amigos del juvenil y del estable. Para mí fue un paso muy importante también, más que nada por el hecho de seguir perfeccionando mi dirección coral, teniendo al último de los mohicanos ahí enfrente mío. Y bueno, apenas entré, ya me agarraron como asistente de ensayos y de alguna forma me fui ubicando en el mundo pro música. Contanos qué haces ahora, qué te dedicas, cómo ocupas tu tiempo. Yo soy un privilegiado porque dentro de las cosas que la moneda me ofrecía, cara o seca, hice las dos cosas. Soy profesor de música en tres colegios, trabajé en más de 10, cubriendo horas por acá, horas por allá y demás. La dirección coral no la dejé, sigo pensando en que en algún momento algún grupito armaré y me encantaría hacerlo a mi forma, a mi manera. Como actualmente estoy dirigiendo en el vóley en Sonder, el vóley recreativo, no el federado, y el recreativo me despeja muchas cosas, me desenchufa, la paso muy bien, cuando puedo juego, pero la gente está chocha de que compartamos este espacio semanal, haciendo lo que nos gusta y divirtiéndonos. Y el compromiso, bueno, obviamente con las escuelas, ahora con el Classroom y el Go School y otras herramientas que tenemos para trabajar con los chicos. Y por supuesto, maratón, me gusta correr maratón, salir a correr cuando puedo, desenchufarme, agarrar la guitarra cuando pueda, me pongo a cantar algunas cosas con Julia. Me había olvidado decirte que Julia estuvo en el grupo de niños con Sandra. Y te voy a pasar, si quieres, o le paso al grupo. Me gustaría que la viera el grupo también, pero te las paso, no hay problema. Fotos de ella en el círculo, porque encima, detrás de ella, de la formación de ella en la foto, se ven algunas caras conocidas. ¿Eh? ¿Y qué significó para vos el grupo juvenil, o concretamente ese juvenil 79? Fue mi grupo en el cual me pude mover, opinar, divertirme, cantar canciones que me gustaban, compartir cumpleaños. Yo me acuerdo el del año 79, en el cual había 60 personas en mi casa. Fue una cosa increíble de estar con todos ahí en el grupo, que me quisieran, que me arroparan también, porque el hecho de uno ofrecerse como, como amigo también implica un compromiso de no caerle mal al otro, ¿eh? Yo creo que ese juvenil de 79 tiene una impronta. No sé con qué palabras te lo puedo decir. Quizás otros podrán decir del 76, del 75 y tienen todos sus derechos, o del 80, o del 82, lo que sea. En mi caso particular es mi humilde opinión sobre este grupo en el cual, para mí, como ya te digo, ya el coro juvenil era mi grupo, no era el de la secundaria, no era el del club, no era el de vecinos. Encontré mi lugar en el mundo, como dice la película, en el coro y bueno, agradezco a vos y a todos los que hayan formado este grupo y nos hayamos amalgamado realmente y que tuve la suerte de después compartir otros momentos en el grupo de adultos. También no habría que olvidarse eso, aunque fue distinto. Pero resumiendo, es eso. Es el placer de haber compartido y que nos encontremos tantos años más adelante a través de este grupo virtual y que bueno, no tiene nada que ver con lo que estamos pasando y sufriendo, sino que nos vamos a encontrar seguramente para disfrutar, para vernos las caras, para abrazarnos, para sonreír, para llorar. Es muy, muy, muy especial ese año, muy emotivo. Nada más.